Florencia Brugeser, buen día. Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día Isabel, ¿cómo estás vos? Bien, Florencia. Bueno, Guille Tenaglia, Claudio Soto te saludan también. Bueno, primero preguntarte cómo estás atravesando el COVID. No, por suerte bien, con muy poca sintomatología, más que nada mucha rinitis, mucha agua por la nariz y después un poquito por ahí de dolor de cuerpo, pero no mucho más. Bueno, teniendo en cuenta que lo que es el efecto de la vacuna, ¿no? Porque vos tenés las dos dosis. Exactamente, sí, yo tengo las dos dosis de la vacuna. Bueno, creo que esto certifica que la vacuna es efectiva, que uno se puede contagiar igual, pero que se transita la enfermedad de otra manera. Sí, la Sputnik. Sí, por suerte, la verdad que es muy leve esto. Pero evidentemente quiero que nos des un panorama de cuál es la situación, lo que está pasando aquí en el sistema de salud de Tandil, tanto lo que es el público como el privado, con una escalada de casos que requieren internación. Sí. Nosotros estamos viendo todos los días un aumento importante en la ocupación de camas. Digamos que viene aumentando, digamos, diariamente. Así que obviamente esa es la preocupación más grande, porque bueno, estamos con cada vez menos disponibilidad de camas. ¿Estamos al límite, Florencia? Sí, estamos en el límite. ¿Y cómo paramos esto? Bueno, ahora hay que ver, digamos, a ver cómo van evolucionando las medidas que se están tomando, y eventualmente, bueno, también hay una disposición probablemente de la provincia, bueno, del tema de las fases, que hay que ver también cómo nos ubican a nosotros, y ver si obviamente si estamos en un momento de eventualmente tomar más, digamos, otras decisiones, ¿no? Y evaluar algunas otras medidas. Se tiene en cuenta, Florencia, tenemos 38 camas de terapia intensiva Tandil, más 5 o 6 camas más que se agregaron los últimos días, que si es necesario se utilizan. Pero ¿se tiene en cuenta qué cantidad de camas de sala general? Porque ahora también hay que empezar a ver ese número, porque ayer teníamos 46 personas por COVID internadas en sala general. ¿Se tiene más o menos el número de camas? Y en sala general, y depende, porque bueno, viste, sí. Sala general uno... asigna un área para aislamiento, o más áreas para aislamiento, y después en el caso de la sala general uno puede reconvertir alguna otra área para atender pacientes COVID que tengan que ver con otra especialidad o con otra área. El tema, obviamente, ahí también tenemos que tener en cuenta que no solamente se internan pacientes con COVID, tenemos pacientes con otras patologías que también requieren internación. Entonces uno tiene que ir balanceando las internaciones por otras causas, tener lugar para eso y además tener lugar para ir ampliando las áreas de COVID. Y el recurso humano. El recurso humano, que es la limitante, el recurso, ¿no? Humano, si son áreas que ya están funcionando, el recurso humano está. O sea, obviamente, lo que ha pasado y lo que obviamente estamos haciendo todos los médicos y todas las otras áreas, pasaremos a atender COVID digamos, en lugar de atender otras patologías. Digamos, probablemente el recurso humano esté la enfermera, que en lugar de atender no sé, pacientes quirúrgicos, empezar a atender pacientes COVID. Eso me parece que, digamos, obviamente que si abrimos otras áreas que no estaban en ese momento en funcionamiento, ahí sí necesitamos más recurso humano. También tenemos que tener en cuenta que quizás el paciente COVID en algunas circunstancias necesita también mayor atención, claro. Entonces ahí uno tiene que pensar en aumentar el recurso humano, porque bueno, algunos pacientes que que probablemente el familiar no pueda estar con ellos, va a necesitar más ayuda. Florencia, atención. ¿Se están haciendo cirugías programadas o están suspendidas? La mayoría de las cirugías están, suspendidas, están haciendo las que son de mayor urgencia. Exactamente, de urgencia y pacientes oncológicos. Claro. Y eventualmente también depende de disponibilidad, algunas que no requieran internación o que son cirugías que por ahí vienen esperando desde hace mucho tiempo. Tenemos que tener en cuenta que también venimos de un año en el cual se ha venido postergando muchísimas otras patologías. Entonces, la salud, si bien obviamente ahora en este momento el problema es COVID, hay un montón de otras patologías que se han venido desatendiendo y eso también genera un aumento de carga en el sistema de salud. Si yo veo patologías que hace más de un año no, no las atiendo, en algún momento se pueden complicar. Un paciente que está internado en sala general, Florencia, ¿cuál es el promedio de días de internación con COVID? Con COVID, sí. Y a veces entre 10, 15 días aproximadamente. A veces puede ser un poco menos, a veces sí. El paciente se interna y a los... por ahí a la semana se puede ir de alta, pero es más o menos eso. Claro, una semana mínimo una semana, es mucho. Sí, tal cual. A veces puede ser menos, pero menos de 40, de 72 horas, uh-huh. un paciente que se interna sí. es poco probable, ¿no? Uh-huh. A veces están más tiempo por el tema del requerimiento de oxígeno, que bueno, lo que se está tratando de hacer es tratar de gestionarlo de la internación domiciliaria y que tengan el oxígeno en domicilio para que se puedan trasladar y estén con los cuidados mínimos que necesitan, pero con el oxígeno, que obviamente si necesita oxígeno y no lo tiene en su domicilio, si se tiene que estar en un centro asistencial, ¿no? Uh-huh. Florencia, se están cumpliendo 10 días de lo que fue el decreto del intendente, donde bueno, puso restricciones, ¿no? en distintas actividades. ¿Eso debería estarse viendo ahora en los partes sanitarios? Y digamos, y si debería verse, bueno, pareciera que no está, no está surtiendo efecto, la consulta es si deberíamos ir, a vos considerás, hacia mayores restricciones, ¿no? Por ejemplo, esto de la fase 2 que ha implementado provincia. Sí, probablemente. A ver, nosotros en este momento hubo alguna baja de la cantidad de casos el fin de semana, pero bueno, sabemos que siempre eso tiene que ver con el tema de los testeos, claro. Se testea menos el fin de semana, la gente por ahí consulta menos. Pero bueno, esta semana también, bueno, ayer fue un número importante nuevamente de casos sí. y de testeos. Si esto se mantiene, yo creo que bueno, que obviamente que es algo que se va a tener que plantear eventualmente. A ver, el tema de la circulación, me parece, o sea, me parece que es el tema prioritario, que la gente no esté circulando, que entienda que en este momento es un momento crítico, que no tienen que aumentar los contagios, porque bueno, obviamente el sistema de salud ya está en un límite que es difícil, digamos, si los casos siguen aumentando, ¿no? ¿Qué se va, Florencia? Estamos en momentos críticos, hay muy pocas camas libres, tanto de terapia como de sala común. ¿Va a ser imposible, si algún paciente necesita ser trasladado porque las ciudades aledañas están en igual o en peor condiciones en Tandil? ¿Qué se hace con una persona que se necesita de urgencia un oxígeno o algo? ¿Se tiene planteado qué va a pasar en ese momento, que sea tan límite? Sí, obviamente, a ver, nosotros tenemos opciones, está todavía el hospital de niños, está bien pedido más respiradores, pero que, bueno, no sé, ahí, a ver, el tema, más que nada, límites, obviamente, es tener un respirador para esa persona. Nosotros sabemos que el resto de las ciudades están en una situación similar, porque bueno, nos han pedido también derivaciones para pacientes de otras ciudades, nos han pedido camas, así que bueno, obviamente que eso se irá viendo. Obviamente nosotros hemos, se ha aumentado el número de camas, pero bueno, llega un momento que la cama sí puede ser que no esté, entonces bueno, ahí tendremos que evaluar a ese paciente y se decidirá qué es lo que hacer. Digamos, obviamente que siempre está obviamente el planteo de derivación, si no tenemos ninguna disponibilidad de cama en la ciudad, más que nada de unidad crítica, una sala de interna, una cama en una sala general, uno puede tener el paciente en guardia en otro área con oxígeno, con un tubo de oxígeno, si esa área no tiene oxígeno. El tema es más que nada es el respirador, me parece que ese es el límite. Vemos de que si no tenemos más respirador, obviamente a la persona no se le puede ofrecer lo que necesita en ese momento. Volviendo al tema de la circulación que vos hacías referencia, como comité, ustedes de seguimiento, ¿están analizando, digamos, aconsejar al intendente en este sentido de que baje las horas de circulación? Bueno, nosotros en su momento, la otra semana, habíamos recomendado disminuir, bueno, la circulación de noche, bueno, después algunas medidas que al final las terminó tomando provincia, que nosotros habíamos recomendado. Nosotros no nos hemos reunido, obviamente yo estoy aislada, sí, claro. Y, por lo menos no, seguramente va a haber una reunión esta semana y ahí se volverán a analizar y en base a los datos probablemente todo el comité haga nuevas recomendaciones, en base obviamente a esta situación en este momento Más que nada con el tema de la ocupación de camas, me parece que eso es lo crítico, porque si uno no le puede dar la atención que necesita el paciente que tiene COVID, eso es obviamente lo más preocupante. Me comentaban hoy temprano que era probable que hubiese una reunión hoy y que se hiciera una conferencia de prensa. ¿Te han avisado algo? ¿Te han comentado algo? No, de eso no tengo. Pero bueno, yo como yo estoy aislada, sí, capaz sí, claro. Que bueno, en algunas cosas quizás no estoy al tanto, pero bueno, sí, probablemente, no ni hablar, probablemente haya una reunión. ¿Cuándo se cumple tu aislamiento, Florencia? El lunes que viene. El lunes que viene. Florencia, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Que tengas un buen día. La escuchábamos. Gracias. A